aceras y muchas carreteras. Te pilla el autobús y tú casi ni te enteras. A las barricadas arden papeleras. Si no andas con cuidado, te roban la cartera. Rainbow City. All aboard. Come on, McGill. Here we are going to Rainbow City. A whole heap of black people live there. Nice. A lot of black vulgar women live there. Hola, buenas tardes. Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM. Escucha Radio Topo. If you care to look out the window. Y como ya sabrás, y si no te conté, que te decimos ahora, esta es la hora del ska. Comienza un programa más de ska en las ondas, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes aquí en esta radio, en Radio Topo 101.8 de la FM. If you care to look out the window, slightly... Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Hoy tenemos un poquito de todo, ¿no? Sí, un mezcladito. Un mezcladito. Tenemos que presentar muchas cosas que tenemos por aquí. Pues, como siempre, tenemos la birrería de Escándalo a las Ondas, que es nuestra sección de programa dedicada a cerveza artesanal, que no puede fallar en cada edición que hacemos. Y también tenemos a los Hurlers, con un temazo que se llama Rude Boy, a Red Stripes, a los Spitfires, a los Knockouts, que han editado su primera maqueta, ¿no? También la presentaremos aquí. Los Calzones, Freedom y los Vespa. Más o menos lo que tenemos, esa retaíla de historias tenemos para vosotros por ahora. Maravilloso combinado. Y alguna cosa más que nos hemos dejado en el tintero y que si llega el momento, pues la sacaremos a relucir. Ahí irá saliendo. Y como siempre recordamos que si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo llamando al 976-291398, escribirnos a Radio Topo, apartado de correo 6032-50080 Zaragoza. Y si no, por internet, pues tenemos un correo electrónico, escandalasondas@gmail.com, y luego una sartenada de tontadas, pues como el blogspot, el Facebook, el Twitter y demás, que pones Escándalo a las Ondas en cualquier buscador y por ahí andaremos. Venga, sin más dilación, comenzamos el programa de hoy y comenzamos con la birrería de Escándalos Otras, nuestra sección dentro del programa dedicada a la cerveza artesanal. Así que hoy con una cerveza aquí del estado, desde Segovia nos llega. Sí, y no lleva Dick. Y venga, vamos a venga, haz los honores, compañero, y comenzamos rápidamente. Voy para allá. Hostias. A mí me ha costado abrirla antes. Se sono ancora al mondo, sono un sogno di me stesso. Timidi ricordi e presunzioni di realtà. Capire che è successo, ma ci penserò più tardi. Quel che mi importa adesso è che nessuno parli. Mi sento girar tutto, o è chi nella mente. Mi do del disgraziato, ma so che lo rifarò. Bueno, pues como ya ha anunciado compañero, hoy tenemos... Espera. Diana. No sé qué. Hello, hello. Que no sé qué había hecho, que... No sé. Sí, se había ido, no se había ido la misión. No se te escuchaba en esos momentos, pero bueno. Nada, un bueno, pues fallo eso. Técnico. Como habíamos anunciado, es una cerveza segoviana, la Granja de Gus, de la Granja de San Ildefonso. Y bueno, es una cervecera que tiene un montón de tipos, pero bueno, en concreto la que hemos pillado... En el super es una pale ale. La Granja de Gus, esta pale ale de Segovia, por su complejidad de aromas y sabores, marida a la perfección con las gastronomías segovianas. Según nos cuentan, esta es su primera cerveza, pues la Gus Pale Ale está inspirada en las pale ale americanas, con un gusto adaptado a su carácter segoviano. Su cremosidad y suave lúpulo realzan y suavizan platos como la sopa de ajo castellana o los judiones de la Granja. Su frescor y fino carbónico aligeran asados como el cochinillo o el lechal. Sus notas tostadas enfatizan el sabor de horno de leña, incluso por sus notas florales y de caramelo. Es muy recomendable con queso de oveja curado de la zona como el de Espirdo o con postres como el ponche segoviano. Se caracteriza por un intenso y precioso color ámbar, espuma consistente. Tiene un sabor profundo a malta con un pequeño toque fresco a cítricos, a la vez que dulzón. Aroma notable a flores, característico de este estilo que la hará inconfundible. Y según nos dicen para aquí, para terminar este texto que estamos leyendo de su página web, su primera cosecha fue en junio del año 2014. Y ingredientes tiene agua, 100% maltas seleccionadas, pale ale, caramel y melanoidin, lúpulos, cascade, skin goldings, halftufer, milterfun o algo así, y levadura y miel de despliego de Cuellar. Pero bueno. Que bueno, nada, pues esto se contradice con lo que pone en el botijo. En el botijo pone nacida el 4 de julio de 2013. O sea, que según lo que pone en el botellín, hoy sería su séptimo aniversario. Así que aquí estamos de celebración. Bueno, pues para celebrar su aniversario vamos a maridarla con un poquito de música nuestro... Yo es ¿qué? Que no es mi estilo. A mí sin más, ¿no? Sí, no, a ver, es una cerveza del montón, te quiero decir, sí. Fácil de beber. Hombre, a ver, está rica, pero rica, sí, afrutada, me parece un poco estridente, ¿no? La boca al final no la miel castellana que miel castellana más, que no me... más de miel del Pirineo, ¿verdad? Sí. Y poco más, pero te quiero decir que no me ha parecido una cerveza muy Eso sí, refrescante es un rato, porque... Pero bueno, vamos a maridarla, compañero. ¿Qué es lo nuestro? Maridar cervezas y ponerle buena música a esas magníficas cervezas que traemos por aquí, por el programa. Sí, Cochinillo no nos lo dejan entrar aquí a las instalaciones de Radio Topo. Ya sabes que no se puede comer en las instalaciones. Así que vamos a tirar de un sello segoviano, el Paso Records, un sello que aquí pues le hemos dado toda cancha que hemos podido, porque la verdad que mola mucho. Y bueno, pues os vamos a dejar con... Creo que esta fue la primera referencia, ¿no? Del sello. Es un sello... Sí, The Takers, ¿no? Sí. Específico de reggae y sobre todo, pues si tiene algo que ver con el oeste. Bueno, sí, exacto. Además creo que le hicimos una... Pues, no creo, no. Le hicimos una entrevista responsable de este sello. Ah, cierto, sí, señor. O sea que, venga, vamos con... os dejamos a The Undertakers y la canción Guns Don't Hurt. De la birrería de Escándalas Ondas, nos vamos, como decían por ahí, al turrón y vamos con lo que tenemos para el programa de hoy, que es largo, abundante, y os lo queremos presentar todo. Así que, compañero, espérate un momentito que no se oye. No se te oye, tengo problemas con el micro. Un momentito, a ver si lo podemos solucionar. Os dejamos un poquito de música y volvemos. Venga, ahora sí, yo creo que ya hemos solucionado ese pequeño defectillo que había dentro de la... ¿Me se escucha? Se te escucha perfectamente, venga. Vale. Venga, empezamos con los Knockouts, una banda barcelonesa ya de hace muchísimos años que ahora, en serio, creo que es Daily Records, ha editado su primera maqueta. Sí, una maqueta que salió en el 92 o el 93 y bueno, pues que ahora la han editado en vinilo 12 pulgadas. Uh-huh. Y la verdad que es una banda que hemos puesto mucho por aquí. A mí me ha gustado muchísimo. Y eso, que solo tenemos un vinilo de ellos, pero yo creo que le hemos dado vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta. A ver, vamos a leer lo que nos llega de Daily. Nos dice, nos hace mucha ilusión presentaros la última edición de Daily Records, Vintage Series, edición especial para Record Store Day del próximo 20 de junio. Ah, mira, sí. Se trata de una edición en vinilo de 12 pulgadas de la primera maqueta de los Knockouts, originalmente editada en 1992. Knockouts era una banda de ska revival de Barcelona, con miembros de Escatalado, Torcalipso, Stav Precari y From Pilsen. En este 12 pulgadas encontrarás las cuatro canciones que contenía la maqueta remasterizadas, hoja interior con las letras y raro material gráfico extraído de ensayos, sesiones de fotos y directos, todo inédito hasta el momento. Pues te digo, compañero, que el otro día compré este 12 pulgadas, pero no lo he podido todavía ni escuchar. O sea que ya te diré más detenidamente. Sí que he escuchado la canción que hemos preparado para el programa de hoy, pero la verdad sí, es un lógico, ¿no?, que saquen ese tipo de cosas, especialmente estas maquetas, que son de hace muchos años, pero que nos recuerdan a grandes bandas como fueron los Knockouts. No, pues sí, además en Cataluña en los 90 hubo grandes bandas que solo sacaron en cinta. Esas cintas ya se han perdido y me molaría mucho que volvieran a salir, yo qué sé. Sí. Había bandas maravillosas. Pues nada, vamos a darle caña a este Knockouts Party de esta nueva edición que ha sacado Daily Records. Y venga, vamos con Knockouts Party. We'll be right back. Ladies and gentlemen, this is São Paulo Ska Jazz! Hemos escuchado Knockouts, esta magnífica banda de Barcelona, con esa reedición que han realizado en formato 12 pulgadas de su primera maqueta, cuatro canciones. ¡Qué maravilla! ¿Te ha gustado? ¿Qué tiempos? Hoy, sí. Bueno, de todas formas, ya en las siguientes programas pondremos algún otro tema más. Además, lo pondremos en formato vinilo. Sí, señor. Ya la semana que viene lo bajaré aquí a Radio Topo y lo meteremos en... Pondremos otro tema de esta magnífica banda. ¿Hablamos de lo del libro o ya para la semana que viene? Igual, mira, vamos, lo hablamos para la semana que viene, que igual tenemos aquí presentación de un nuevo libro que se está gestando, no queremos adelantar nada, pero a ver si podemos hacer una entrevista a su autor. Vale, entonces, sí, de todo eso, sí, a la semana que viene si podemos hacer la entrevista bien y si no, pues ya lo anunciaremos aquí y con todo el despliegue. Con todo el despliegue. Bueno, pero ahora, vamos, lo que tenemos para ahora son los The Hacklers, una banda irlandesa que siempre nos ha gustado muy... Nos ha gustado mucho. ¿Qué vas a decir de esta banda? A ver, pues a estos se les fue la mano. Los vinilos de colores se les fue de la mano. Son irlandeses, como ha dicho compañero. Y el vinilo era, pues eso, con los colores de la bandera de Irlanda. A ver, que queda muy chulo, pero no es necesario. Nada, la noticia es que han sacado disco nuevo. Es una banda de gente ya talludita. Y bueno, además creo que el año pasado uno de los miembros debió morir. Entonces estuvieron un tiempo así que no parece que no sabían qué iban a hacer, no sé, tal y cual, pero bueno, han decidido seguir adelante y de hecho en el disco este que van a sacar, pues supongo que algunas grabaciones serán del miembro que ya no está y tal, entonces bueno, pues eso. Todavía no os vamos a poder poner ninguna canción del disco nuevo, pero bueno, os vamos a dejar con un tema anterior de los Hacklers, que como ya os decimos, es una banda que mola mucho. El disco anterior, la verdad, que está muy, muy chulo, a pesar de los colores del vinilo. Y nada, os vamos a dejar con Rude Boy de The Hacklers. Thank you. sorry, but we have to say goodbye. I don't know if I will see you all the time. Now I'm over these fantastic days that I thought they wouldn't end up. We changed some words, some smiles, but inside my heart is coming apart. And I want to give it all up, run away with you. But I don't dare to do it, don't dare to do it. Hemos escuchado a The Hadlers y ahora vamos a cambiar, nos vamos con los Spitfires. Sí, seguimos con novedades, con nuevos lanzamientos y bueno, si antes eran irlandeses, pues estos son ingleses, mucho ingleses. Y bueno, creo que es, no sé, estos llevan ya por lo menos dos discos, me parece. Sí, los Spitfires, que no decimos los Spitfires rusos. Y estos son... Sí, los Spitfires rusos nos molaban mucho más. Estos son ingleses, son más rollo Madness, pero la verdad que suenan chulos, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, han debido sacar su último álbum, Live Worth Living, ¿no? Uh-huh. Que lo sacaron para este junio de 2020. Y bueno, os vamos a poner un tema que hemos podido extraer de este nuevo disco. Pues eso, os vamos a dejar con los Spitfire ingleses y su Keep Me Down. Souls are set free over bleak terrain. Bloodthirsty eyes that watch me stomping through the rain. 'Cause I feel so strange. Da da da da makes a fear of rage. And there's no street lights. Sirens that pass by, could they speak for me? 'Cause I feel so strange. Da da da da makes a fear of rage. And there's no street lights. We'll be right back. Pues venga, seguimos con la carretada de novedades y ahora pues nos vamos a ir a Polonia con un grupo histórico, son los Vespa. Es una banda que lleva lleva más que nosotros en Radio Topo, así que... Pues, ¿cuántos llevamos nosotros? De 20 y pico años, ¿no? Ya llevamos 25, pues, 23 no, o por ahí vamos, ¿no? No, el 25 aniversario no ha llegado porque no ha llegado. Esa resaca todavía no la hemos tenido. No, además es que lo estamos... Igual era para el año que viene, creo, ¿no? El 25 aniversario, sí, creo que es el año que viene, sí, cuando cumplimos 25 años. Pues venga, pues esto lleva más que nosotros. Sí, yo creo que sí. Estos llevan un montón, tienen media docena o más de discos y bueno, y ahora acaban de sacar uno. Acaban de sacar uno y bueno, la verdad que el tema en cuestión, pues no sé, a mí tampoco me ha parecido ninguna maravilla, pero bueno, yo qué sé, es una banda pues que siempre ha estado ahí, oye. Además, justo antes incluso justo antes de la pandemia, o sea, es decir, el día que a principios de marzo es cuando lo editaron. La vieron venir. Dijeron, hay que sacar el disco ya. Y bueno, pues eso, es una versión, pero bueno, ya lo veréis. Dejamos con los Vespa y este tema de su disco nuevo se llama... 100 match. Wokalistka? To jest ta stara nowa wokalistka. Całkiem cacy. more history. Life's too easy when you come with me. Says you bend physically. So freeze, you happy what we are gonna be. Life made me hard inside. Deep in me, so trying for free, looking after you is looking after me. Do like fools, don't think twice, but at the once in love as you try. Recordamos que si no dices el 101.8 de FM, escucháis Radio Topo y esto es Escándalos Ondas, tu cita de dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Seguimos con esta aluvión de presentaciones. Hemos tenido los Hacklers, también los Spitfires. En la birrería hemos escuchado a los... bueno, también hemos tenido a Knockouts aquí. Tenemos todavía preparado alguna cosa más para terminar. Lo último que hemos escuchado ha sido los Vespa. Y ahora una cosa nueva, ¿no? Bueno, nueva para nosotros, la banda es vieja, pero bueno, nos ha aparecido aquí que lo teníamos en el baúl y la verdad que como no tenemos recuerdo, pues lo vamos a poner porque la verdad que es sí, es la Barcelona o la sí, Barcelona es Callas Orquestra, que no sé si lo presentamos ya en su momento o no. Yo no tengo. Se nos quedó perdido, el otro día me ha aparecido por ahí, entonces decimos, vamos a presentarlo, vamos a poner un tema de esta maravillosa banda de Barcelona, que como indica su nombre, se dedican a escallas y que suena también como esto que os vamos a poner, Amstrumental, que se llama. Suena muy chulo. Pues venga, va, os dejamos con la Barcelona Escallas Orquesta y la canción Amstrumental. word. Wishing that boy wanna be as good. Looks like he has took my place tonight. Tonight. Nah, nah, nah, nah. Knocking on wood. Wishing that boy wanna be as good. Looks like he has took my place tonight. Tonight. Tell me why did I miss out on something that was so unusual? And you'll tell me why you're asking that, because it's proven the truth is we are built from breeze, yeah. My freaking grows higher than the trees. Nah, nah, nah, nah, knocking on wood. Wishing out for what I'd be as good. Looks like he has caught my place tonight. Yes, told myself tonight. Wish that you grim look alike to virtual image from what's really there. And a simple job when I put a real Jesus to you. Oh. Últimos 10 minutos del programa, ya nos vamos a ir. Bueno, ya vamos poniendo lo último que tenemos. Ya nos despedimos dentro de poquito, pero antes tenemos algo que comentarte por aquí, que son los calzones. Sí, una mítica banda argentina que el año pasado, para conmemorar sus 30 años sobre los escenarios, sacaron un disco. Aquí pues ya creo que pusimos algún tema y bueno, pues hoy nos apetecía poner otro, porque la verdad que es una bandaza. ¿A ti siempre te han gustado estos grupos? Sí, estos sí, grupos a mí las bandas argentinas me gustan, y los calzones me gustan mucho, sí. Me gustan mucho. Me pues, lo he pasado muy bien. Los calzones. Fíjate, una banda que nunca hemos visto en directo, pero que... Mejor. Esa resaca sí que puede doler. Como se nota que te lo pasaste bien ayer, ¿eh? También. Venga, pues vamos con los calzones, causas y consecuencias. El tema que os vamos a poner a continuación, como dice el compañero, una maravilla de tema. Y una gran banda argentina. Sí, señor, y un vocalista al que le queda muy bien el bigote. Pues venga, vamos con los calzones y la y causas y consecuencias. Modelo sustancial, bienes, riqueza y avaricia. Venga, que ahora sí, ahora ya nos despedimos. Último tema, nos ya llegan las 9 de la noche. Tenemos que dar paso a nuestros compañeros de compañeras de Colmenas Tapizadas, que enseguida se pondrán tema, pondrán su programa grabado, porque ya hacen un tiempo que no bajan por aquí. Pero bueno, pues ya sabéis que todos los domingos están a partir de las 9 de la noche de la tarde aquí en el 101.8 de la FM. Nosotros ya terminamos, nos vamos. Volvemos la semana que viene. Y nos vamos con un grupo peculiar que nunca había sonado por aquí. Es un grupo que acaba de sacar disco. Y bueno, todo esto debe nacer de un error de la cigüeña, que en vez de descargarlos en el Caribe, los descargó en San Petersburgo, porque es un grupo ruso, pero que hace música caribeña. Pero no es que hay reggae, o sea, de todo, ¿eh? O sea, que cumbia, merengue, estos le pegan a todo, hacen unas cosas. Y bueno, la verdad que es un grupo bastante curioso. Se llaman Max Seider Kunst, el arte de Max Seider, y bueno, el tema este de Freedom, que da nombre al disco que han sacado, pues bueno, sí que es más ska, así que tiene cabida aquí. Así que es de los nuestros. Sí, pero no os creáis que son todos así, ¿eh? Que luego, bueno, luego hay a ver, está curioso, lo que pasa que ya es otro rollo, pero todo muy caribeño, ¿sabes? Pero bueno, vamos a escuchar este tema, a ver qué tal. Pues eso, ya nos despedimos, hasta la semana que viene. Tendremos, a ver si tenemos alguna sorpresa, libro que nos hemos enterado por ahí, podemos hacer alguna entrevista. Ya os iremos diciendo en nuestro Facebook. Y si no, el mismo domingo, aquí a partir de las 8 de la tarde, en riguroso directo, Escándalos Ondas. Os dejamos con este grupo Meiser de Skunt y la canción Freedom. Hasta la semana que viene, chao. Нечто в облаках толкует мне на разных языках.